Vamos a escuchar a Damián Miller, secretario general de la UOCRA, que ha llegado hace minutos nada más, para poder conocer de boca del secretario general de UOCRA cuál es el planteo que están realizando aquí en el Consejo Deliberante. Lo escuchamos. La verdad que hoy la presencia de los compañeros aquí en el recinto no deja más que claro la expresión que venimos realizándose hace bastante tiempo. Tal vez muchos de los que hoy escuchen ni siquiera se van a poner colorado porque a la hora de votar, y seguramente esto ya tiene un acuerdo, ya va a ser así, donde nunca escucharon la solicitud del gremio, donde planteamos que a nuestra organización gremial, a los trabajadores de la construcción, a la familia de los trabajadores de la construcción que no tienen vivienda, el cupo debía ser del 10%. Y no lo decimos por capricho, sino que es una modalidad que el entonces presidente Kirchner, con nuestro secretario general, compañero Gerardo Martínez, ya hace más de 10 años, firmaron un acuerdo que en cada programa nacional de construcción de vivienda, el 10% iba a ser otorgado para los trabajadores constructores y su familia. Porque siempre los trabajadores de la construcción, corrió con el mito de construir las viviendas para otros, y muy pocas veces las nuestras. Todos hablan del sector castigado, se cierran la boca hablando de los pobres, pero cuando realmente hay que atender la solicitud de los pobres no la atiende. Nosotros no somos trabajadores de primera clase como muchos se creen o se imaginan. Aparte de ser los peores pagos, que siempre estamos luchando por mejores condiciones de trabajo, siempre tenemos la pared en el sector político para salir adelante. Porque nos plantean paritarias con tope. Yo sé que ese no es un tema de ustedes, pero son parte del sector que nos pone las limitaciones. Se olvida que los compañeros, para ejecutar una obra, transformar un baldío, pasan calor, pasan frío. Ustedes siempre los quieren tener a nuestros trabajadores viviendo en casillas de madera. Eso es la realidad que ustedes esperan de los trabajadores de la construcción. Y es mentira que nos van a dar doble oportunidades. Es mentira. Porque ¿sabe cuántas doble, triple, cuádruple oportunidades hemos tenido los trabajadores? Muchísimas. Pero muchísimas de quedar afuera. Porque con todos los sistemas que utilizaron para la adjudicación de vivienda, el trabajador por H o por B siempre quedó afuera. Porque no le daba el sueldo, no tenía continuidad en su ingreso, porque los planes habitacionales que se hacían eran demasiado caros para enfrentar a un trabajador estas cosas. Y cuando tenemos la posibilidad de acceder a la vivienda, ustedes nos quitan esa posibilidad. Ustedes nos están quitando esa posibilidad de que nuestros compañeros sigan manteniendo el 10%. Van a crear un antecedente dañino hacia la familia de la construcción. Un antecedente dañino. El peor de los antecedentes de otorgar un cupo para la familia del trabajador de la construcción va a estar sentado aquí, en el Consejo Deliberante y la Municipalidad de Viedma. Pueden investigar que hoy no hace falta que uno le acerque la documentación en mano como en otro tiempo, sino googlear y van a ver todos los antecedentes que existen a nivel nacional donde al trabajador de la construcción se le otorga el 10% de cupo de los planes habitacionales federales de vivienda. Y este es un plan federal. Hablamos con todo el mundo, todos nos dijeron que sí. Pero la hora de firmar los papelitos, no sé qué pasó. Entonces la presencia aquí de los trabajadores están manifestando el disgusto que tenemos. Están ratificando el reclamo que este secretario general vino haciendo durante mucho tiempo. Y nosotros somos los que nos estamos haciendo cargo de cuidar a esas casas. Que las abandonaron. Las reabandonaron. Gracias a que hay un chalequito de la UOCRA ahí dando vuelta, mucha gente que quiere ir a saquear esas viviendas no piensa dos veces. Y no es porque seamos más guapos, sino porque en ese chalequito de ese compañero ven códigos de respeto, ven códigos de vecinos, que no se van a andar lastimando entre vecinos. Por eso, muchos que tienen la idea de ir a sacar la chapa de esto o lo otro, no lo hacen porque saben que así hay trabajadores cuidando las casas. Entonces, ¿qué vamos a votar hoy? ¿Seguir mandando a los trabajadores de la construcción a la pobreza, como ya nos tienen acostumbrados? No, basta. Basta. Nosotros, con todo respeto, vamos a dejar sesionar. Pero el día de mañana, acuérdense, el día de mañana les va a tocar caminar la calle y van a tener la respuesta del trabajador de la construcción. Así como le dieron la espalda hoy o le van a dar la espalda, mañana con el voto también le vamos a dar la espalda. Porque esto es lamentable lo que está ocurriendo. Es lamentable. No puede ser. No discutimos el porcentaje de nadie. De nadie discutimos, ni tampoco queremos el porcentaje de nadie. Pero creemos que los trabajadores de la construcción y la familia del trabajador de la construcción se tienen bien ganado ese 10% que firmaba el presidente Kirchner con nuestro secretario general. No sé con qué autoridad ustedes plantean un antecedente distinto. El peor de todos, el peor de todos. Esperemos que haya alguna posibilidad que lo evalúe. Si no, sigan con sus convicciones de tener empobrecido a nuestro sector. Nada más.